alegria. Pra mim é o maior barato estar curtindo essa onda com o mestre João Donato. Cumbiaremos Donato com a pachanga. Bailaremos Paula com a pachanga. Paulinha, ouve uma coisa sensacional. O solo maravilhoso, dizia que morar é mal. Prácticamente al final de una nueva hora. Esto es RAI, Radio Andalucía Información, recuperando una vez más a Nate Hasarim y un álbum muy reciente llamado Rush, grabado con el apoyo de Cindy Bradley, The Crew, Steve Oliver, Darren Ran o Maxine Hardcastle en parte de las voces. Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche.